Atriper fue elaborado íntegramente con productos naturales y procesados metódicamente en los laboratorios farmacéuticos de Rock and Pop, cuyas instalaciones fueron aprobadas por la Secretaría de Salud del Ministerio de Salud y Acción Social, cumpliendo los requisitos de normas de elaboración y control de calidad exigidos por la Autoridad Sanitaria y Radiofónica Nacional. La verificación de calidad del programa recién escuchado queda a cargo del oyente, con quien nos volveremos a encontrar mañana a la 1:00 p.m. Esto fue Atriper. Acelerás por una ruta solitaria. El paisaje cambia. Las voces se acallan. Los sonidos se desvanecen. Pero aparece una señal conocida. Estás entrando en el territorio del rock. Rock and Pop Net, la red nacional de rock. Rock and Pop News. Saber es poder. Descarriló un tren de carga de la línea Sarmiento en Aedo. Una formación que estaba por ingresar a esa estación se salió de las vías, lo que obligó a interrumpir el servicio. No se registraron heridos, según lo confirmaron fuentes oficiales. El presupuesto 2013 de la ciudad no contempla financiar el subte y aumentaría el valor del pasaje. El ministro de Hacienda porteño, Néstor Grindetti, afirmó que al no haber una vinculación contractual, el gobierno porteño no tiene nada que obligue o permita incorporar una partida presupuestaria para el subte. El gobierno nacional aseguró que no habrá desalojo ni despidos en la isla de Marchi. La Secretaría de Transporte comunicó que bajo ningún punto de vista la creación del polo audiovisual atentará contra los puestos de trabajo. Los estatales se niegan a abandonar el lugar. Escuchá lo que pasó en Gente Sexy. Llega Joe Fernández con su columna de astrología. ¿Cómo está el tiempo hoy para la astrología? Digo, ¿en qué momento nos encontramos? Nos encontramos con un tránsito muy fuerte de Saturno, lo cual habla de cortes. Fruta. El momento de el famoso barajar y ar de nuevo, sí, que decían las abuelas. Sí, es ese momento. Fruta. Hay gente que llamó y que quiere hablar. Signo y problema. Acuario. Estoy conociendo a una chica de Libra. Ella me venía a visitar a donde yo trabajaba, pero la invité a salir una vez, grupal. Después la llevé a la casa y bueno, nada. Nunca es como que le tiré los perros ni nada. Un beso, algo, una caricia. ¿Arrugó usted? Sí. Si vos sos un poquito más concreto y le demostrás a Libra interés, Libra sale en un signo que se deja llevar y le gusta que la cachondeen, que la lleven a comer. Animate, no hagas la mariconía esta del cumpleaños entre amigos. Maricona. Escuchá lo que pasó en Gente Sexy. Ahora está con nosotros Pablo Martín Fernández. Es todo muy confuso, pero no es el nombre de la tecnología. Gracias por haber venido, Pablo. ¿Cómo andás? Noto que ha cambiado Twitter una vez más. Se actualizaron las aplicaciones en Android, iOS, que es iPhone, iPod Touch. Y además, en el navegador, es decir, en tu computadora, querido, podés entrar y te vas a encontrar con que cambiaron algunos botones de lugar y alguna cosita. ¿Hasta cuándo van a hacer quilombo? Lo más importante para el final, que es la portada, que es decir, ¿qué? Se copiaron de Facebook, podemos decir. ¿Se acuerdan que Facebook durante un tiempo tenía la opción de que pusieras una foto grande abriendo tu página, facebook.com/nombre de usuario? Y podías tener una foto grande, suena mal, pero es así. Sí. Bueno, en un momento lo hicieron para todos. Twitter empezó ya a cambiarlo. ¿Por qué? Porque Twitter es una poronga. No miramos televisión. Nunca viajamos en avión. No tomamos drogas de alcohol. No creemos en el rock and roll. No necesitamos amor. Somos gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, sexy. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenidos a Gente Sexy. Ay, ay, ay. Oh, Dios. se concha. Ah, no. La jodita interna, la jodita interna que nadie sabe lo que sucede. No, no. Pero es como la parte. Algunos se ríen, sí. Nos redivierte a nosotros. Es la parte más graciosa del programa, por ende. Ahora es todo para abajo, ¿no? Claro. No, señores, es un gran programa el que tenemos hoy. En un día, día ciclotímico. Sí, no me banco más. El clima así. Sí. Me pone de los este. Ayer vi un documental. Sí. Lo vi con mi tablet. Bien. Nunca había hecho eso, lo vi por YouTube. Vi un documental por YouTube. Nunca vi algo tanto tiempo en una pantalla tan chiquitita, ¿no? Por YouTube. Pero no pude dejar de verlo. Me lo había recomendado Alexis Valido. Sí. Se llamaba Los Dos Escobar. Impresionante, no llores, Fiorella. Impresionante. Estoy muy emocionada. ¿Sabes de qué se trataba? ¿De qué? ¿De qué? Narcos. Ah, es maravilloso ese documental de ESPN. No, me parece que no era ESPN, ¿eh? ¿Y ESPN? No tenía el logo de ESPN, tenía el logo de televisión, no sé dónde. Ah, no, sí, pero es de ESPN, está producido por ESPN. Bueno, ¿algo que aporte? No. Sí, nada, es una serie de documentales de ESPN que se llama 25x25, festejando los 25 años de ESPN, sacaron 25 documentales de una hora. Ahí aporté algo. Este dura 2 horas. Así que no debe ser justo eso. ¿Y de qué Los Dos Escobar. Se llama Los Dos Escobar. Pablo Escobar versus... Pablo Escobar y Andrés Escobar. Mm. Es muy interesante porque tiene que ver con el narcotráfico y el fútbol en Colombia. Si no te diste cuenta, aportó algo que no tenía nada que ver, pues no importa igual. El narcotráfico y el fútbol en Colombia. Sí. Andrés Escobar, para que no lo sabe, lo que no lo recuerda, es ese jugador que en el Mundial 94 se hizo un gol en contra y al mes lo boletearon. Tratata. Ah, mira, lo sabía. Y es muy interesante, porque obviamente la figura de Pablo Escobar siempre es interesante por todo lo que significó, para bien y para mal, porque era un monstruo sanguinario amado por los sectores más bajos de Medellín. Sí. ¿Lo mataron a él? No me acuerdo. Sí, claro. Pablo Escobar murió, fue un trofeo, básicamente, su cuerpo. Pero era muy interesante la relación con el fútbol de Colombia, porque a fines de la década del 80, el equipo nacional de Medellín es el equipo que gana la Copa Libertadores, con un plantel bastante fuerte para lo que era el fútbol colombiano. Nunca había sucedido que un equipo gane una Copa Libertadores, digo, un equipo colombiano. Y era un equipo que estaba absolutamente reforzado, tenía un enorme plantel en el cual jugaba este pibe Andrés Escobar, que es el que después muere. Estaba Lionel Álvarez, me parece que estaba Higuita también. Era un gran equipo. Y te cuentan cómo se fue construyendo eso, ¿no? Cómo... después de un clásico contra el América de Cali, después de un partido contra el América de Cali que estaba bancado por otros narcos, sí, que el partido se lo roban, Pablo Escobar simplemente manda a matar al árbitro. ¿No? Así, como si fuese mandarle este sobre a su casa, ¿no? Claro. Lo mataron directamente. Y en este documental lo que te va mostrando es, más allá del fútbol, es el crecimiento de Pablo Escobar con un montón de datos que ya tenemos o que quizás recordamos, ¿no? Como por ejemplo, había un político que en algún momento se erige él como la figura contra el narcotráfico en Colombia. Dice, vamos a liberar a Colombia del narcotráfico, y mientras lo está diciendo, los matan en un acto. Directamente. Y hay archivo de eso. En ese documental hay archivo de eso. Hay unos archivos de la guerra entre los narcos y la policía. Después te muestra cómo Estados Unidos se mete a intervenir. Y en todo esto que va sucediendo está el fútbol colombiano. Claro. Está el fútbol colombiano que vive su pico en la primera mitad de los 90, llega, bueno, el pico máximo cuando nos ganan 5-0 acá, sí. Pero cuando llega el Mundial, cuando llega el Mundial del 94, las apuestas eran gigantescas y estaba todo absolutamente descontrolado porque Pablo Escobar ya había muerto. Claro. Pablo Escobar muere en el 93, asesinado por los Pepes, que eran los perseguidos por Pablo Escobar, que en realidad eran como un montón de gente que había trabajado con él y otros narcos que se juntaron para matarlo, para encontrarlo, y lo matan al tipo. Y en el video te muestran toda la procesión popular que hay cuando muere él, porque para los más pobres él era una suerte de benefactor, porque él tenía como esa cuestión, ¿viste? Era el más despiadado, el más sanguinario por un lado, era el peor de todos, y con los sectores más bajos de los lugares, del lugar donde vino él, era el rey. Ah, si no lo podías, te cuidaba. Exactamente. Y era el que tenía todo ordenado. Cuando se descontrola todo, en el Mundial 94, Colombia juega bajo amenaza. Contaban que el segundo partido, Colombia pierde el primer partido, el segundo partido, si lo perdés en un Mundial, te quedás afuera. Que baja el técnico Francisco Maturana llorando, diciendo, me acaban de amenazar, tengo que sacar a Barrabás Gómez, que era un mediocampista, y tiene que jugar otro. Y así jugaron, y bueno, terminaron perdiendo contra Estados Unidos 1-0 con el gol en contra de Andrés Escobar en una jugada absolutamente desgraciada. Yo no me acordaba que el arquero en ese mundial era Óscar Córdoba. Ah, Óscar Córdoba, claro. Porque en ese plantel... Boca. Antes de Boca. Y estaba también Chicho Serna en ese plantel. Y en ese documental hablan todos, y es impresionante todo lo que te cuentan, como las visitas organizadas por Pablo Escobar para el plantel. Mamita, ¿no? Te la regalo, porque los chabones obviamente no querían. Que venga a cobrar y diga, che, hacete un gol hoy. Pero si no me pasan la pelota, vos hacete un gol hoy. Tremendo. Es impresionante ese documental y vale mucho la pena verla. Hay un nivel de imágenes increíbles. Te dice dónde... Bueno, aparte está narrado por la mano derecha de Pablo Escobar. Sí. O sea, no narrado, quiero decir. Uno de los que habla desde la cárcel es de el tipo que era la mano derecha, que arranca diciendo, yo maté mucha gente y descuarticé a gente. Claro, sí. Entre otras cosas, digo, Pablo Escobar hizo miles de atentados, pero bajó, estaba leyendo recién, yo no sabía, bajó un avión con 107 pasajeros. Lo bajó el tipo en un aeropuerto. Sí. Porque se iba... Así que pasame el mate, maestro, que yo soy amigo. No, estoy buscando información. Porque se iba a subir un candidato a presidente, sí, y no estaba dentro el tipo. No, y los 107, no chau, igual. Y la ligaron de arriba. Y nada de los, nada de pasar 7 años flasheándola que estás vivo, no. Posta, chau. Real, pata piqui, de la quedaron 107 ahí. A ver, vamos a darle a Calo un espacio para que se reivindique. Porque dice que lo encontró. Sí, no era 25 por 25, era 30 por 30. Ah, perdón. 5 centímetros es un montón. Sí, 5 centímetros es un montón, sobre todo hay gente que ha hecho una carrera con 5 centímetros. El punto es, 30 por 30. ¿Qué? Eso no lo entendí. Era para vos. No, 30 por 30. Son 30 documentales de historia de Coso. Uno de ellos es de Tú Escobar. Hay otro que habla de los riders en Los Ángeles versus el hip hop, y cómo los riders y Los Ángeles. Ah. El hip-hop, eso tiene que estar todo youtubeable. Eso está todo. Se tiene consigue que estar torrenteable, ¿no? Bueno, claro, eso lo voy a decir. Sí, claro. Sí, eso está, debe estar bueno para ver. Y después hay un montón también de que hizo el touchdown en el último segundo, esas cosas que están buenísimos los americanos, pero que bueno, qué sé yo. Sí, pero están buenísimos, tipo los del Dream Team y todo eso, pero este tiene la cuestión política y la cuestión sangrienta encima, y mafiosa, sí, que es francamente increíble. Vos decías eso, que el tipo una vez bajó un avión. Yo en la época de SQC, en alguna de las notas que así no salían, fui a hacerle una entrevista al hijo de Pablo Escobar, viste que vivían acá con otra identidad. Un documental, de hecho, Pecados de mi padre. Sí, en el cual él le pide perdón a los hijos del tipo que mataron, que iba a enfrentarlo y lo mataron en un acto. Sí. Sebastián Marroquín se llama el pibe. Ahora no sé dónde estará viviendo, pero en una época vivían acá en el... En Argentina, no sé si en Puerto Madero, viste. Mamita. Que bueno, era como parte de un mito urbano hasta que finalmente se confirmó. ¿Dónde lo subieron, Fini? ¿En el Facebook? En Twitter. Ah, desde nuestra cuenta de Twitter está el link al documental. No estigmaticemos Puerto Madero igual, ¿no? No vinculemos eso. Sí. En cuanto a Ande Facebook, lo subimos a Facebook, porque estaría caiducho, estaría deprimidito. Está chotito, se puso chotito. No sé cuán flojito de papeles viene, pero está muy piola esto de que en YouTube ahora haya cosas enteras. ¿Vieron que uno puede ver documentales y todo? No sé cuán legal es, pero es problema del que lo subió, uno lo mira. Pero sí, está lleno de cosas interesantes. Para mí va a durar un tiempo, ¿no? Va a ser ¿te acordás cuando subías a YouTube y nadie se daba cuenta que? Claro. Sí. Acá nos dice Adelfa, recomendadísimo, Killing Pablo, Matando a Pablo, de Mark Bowden, el de la caída del Halcón Negro. Mira. Hay, pero es narrativa esa, me parece, ¿no? Es como una película. Creo. Ah, mirá, no sé. Yo hace poco compré La Parábola de Pablo, también un libro sobre Pablo Escobar, que es una figura fascinante. De hecho, bueno, cuando a él lo matan, los que lo matan, después de que el cuerpo, no sé, se le hace la autopsia y todo, los médicos le cortaron el bigote. Y se quedaron con unos dientes también. No sé lo de los dientes, pero a él le quedó bigote tipo Hitler, tipo Chaplin, porque le cortaron las puntas porque se la quedaron como trofeo. Y te mostraba cuando se lo llevan al cajón, en esa procesión popular, la gente abriendo el cajón. Para verlo. Para tocarlo. Para verlo. Es impresionante, es un documental súper recomendable. Nada, quería comentar. Hay que buscarlo, ¿no? No, sí, está bien. Papito Tito Gustito. Y qué sé yo, me parece que un poco de cultura va. No, cultura va. ¿Está mal? No, está bien. ¿Está mal? Ok. En el programa del día de hoy tendríamos un gran invitado, tendríamos una gran telefónica y te vamos a tener un enorme juego con maravillosos premios que te voy a decir después. Si querés te lo puedo decir ahora, si no, por ejemplo. Siempre, ¿no? Y cine. No, Y cine también. Ay, por bueno, supuesto. Bueno, pero quizás se lo habían olvidado. Si hoy jugás al álbum blanco de Gente Sexy, tenés para elegir entre el DVD de Michael Jackson en vivo en Wembley, el estadio de Wembley, del tour de Bad, uno de los recitales más emblemáticos de la carrera de Michael Jackson. Es espectacular, porque eso todavía es los 80, ¿eh? O sea que es maravilloso. Tenemos también un montón de discos, ¿eh? De bandas que van a tocar este fin de semana en el festival Estamos Felices. Hablan por la espalda, Giants, Nairobi y Humo del Cairo. Tenemos entradas para ese festival. Tenemos entradas también para la fiesta del bombardeo del demo, que es hoy. Claro que sí. Bombardeo del demo con Don Palidez. Hoy, con puerta a las 19 horas, eso es temprano. Y tenemos entradas también para la van premier de Resident Evil. El evento de Resident Evil, que es la semana que viene. ¿Qué más tenemos? ¿Esos grisines que están ahí son tuyos? Grisines, no, grisines, los grisines no los entrego. Basta un con los poco grisines. De tomate acá y también. Basta y con tenemos, los grisines. Y tenemos, además, señoras y señores, como siempre, maravillosa música en este programa que se llama Gente Sexy. Y hoy comienza con un clásico. Bienvenidos a Gente Sexy, amigos. No traiciona. Espacio publicitario. ¿Estás listo para saber todo lo que tu internet puede hacer por vos? Ingresé en Speedy Zone para ver las aplicaciones que ya tenés disponibles y conocer cuáles son las que te quedan por activar y empezar a disfrutar. Entrá a speedy.com.ar y descubrí Aula 365, Terabox, Sonora, Family Protection y mucho más. Speed, más libertad, más internet. ¡Vino la banda! El instinto se impone sobre la razón. El Forno, su primer DVD. Y todo lo que pensás. Disponible también en CD y CD más DVD. El Forno. 28 de septiembre en todas las disquerías del país.

Te quiero comentar algo. Hace poco, hace un par de semanas, tuve la suerte de ir a un estreno, un preestreno, una van premier de una película que se llama Infancia Clandestina. El último año fui a varios estrenos. Nunca me pasó lo que me pasó en este estreno. ¿Qué te pasó? Nunca vi tanta gente aplaudir tanto tiempo. Qué bueno ha sido, ¿no? Sí. Muy groso, muy groso. Termina la película y todo el mundo aplaudiendo descontroladamente. Estaba el director, estaba Natalia Oreiro. El director en este momento está en San Sebastián. Se llama Benjamín Ávila. Acá se estrena hoy la película y está en línea. ¿Cómo estás, Benjamín? Clemente Cancela, el equipo, te saludamos. ¿Qué tal, Clemente? Un gusto, ¿sí? Lo mismo digo, loco. Bueno, es verdad lo que dije, ¿no? Todo el mundo aplaudió demasiado. ¿Vos te emocionaste? Fue tremendo, tremendo. El preestreno en Argentina fue maravilloso. Yo pensaba que ya después de Cannes, que había pasado algo parecido, así como una ovación muy grande, iba a estar como más fuerte, pero igual me quebró. Es muy emocionante para la gente que hacemos cine. No estamos acostumbrados al aplauso, porque eso no sucede nunca. Uno estrena la película y la gente no aplaude. Y de repente en ese preestreno con esta ovación y gente tan emocionada, tan de algún modo como un aplauso de agradecimiento, de como devolviéndote lo que habían sentido, ¿no? Era como una sensación así, era muy muy hermoso. Estamos hablando con Benjamín Ávila, director de la película de Infancia Clandestina, a partir de la historia personal de Benjamín, su madre aún continúa desaparecida. Él narra una suerte de historia de amor, si se quiere. Es mucho más que eso igual, obviamente, pero es una película... hecha desde la visión de un chico, de un niño actor que es maravilloso, de una familia que vuelve al país después de un exilio y llega en 1979, un momento crudísimo para la realidad argentina, y la película está enfocada desde los ojos del niño y está muy, realmente muy lograda. ¿Cómo se te ocurrió esto, Benjamín? Hola, te corto un poquito y te pierdo a veces. Mira, la película, en realidad, para la sensación que tengo, es una película de amor. Sí. Es una película sobre el amor. Sí. Su primer amor, de ese amor que cuando descubre a María, esa nena de su misma edad, y que empieza a sentir esas emociones que no conoce, esas hormonas que empiezan a fluir por un lado, pero por otro lado también es la historia del amor con su tío, de la historia de la madre y la abuela, del amor del padre con el tío. Es una historia sobre el amor de esos tiempos, en ese lugar, que en realidad la sensación, como está basada en mi propia infancia y la de mis hermanos, era un poco lo que yo quería contar, era un poco lo que yo recordaba, esta cuestión de... Se ha construido mucho esa época desde un lugar desde el horror, del pánico, de la muerte, ¿no? Sí. Y en realidad eso también existió, obviamente, pero también existió todo lo demás. Existió ese lugar de un cotidiano, de un amor, del abrazo, del humor. Yo me acuerdo mucho humor en esa época, en ese contexto. Sí. Y que eso era una de las cosas que yo más quería rescatar, la vitalidad de eso, entonces ese lugar de poder recuperar las cuestiones reales que viví, que es una cuestión absolutamente humana. Y que eso me parece que revitaliza mucho más la idea de aquella época, del por qué la gente se comprometía con la idea. Esta cuestión del humor está obviamente está muy marcada en el personaje de Ernesto Alterio, que es el tío Beto, que es un personaje maravilloso dentro de la película. Me parece que la película tiene un mérito muy destacable, y es que no hace una pontificación de la lucha. Trata de tener una mirada más equilibrada, si se quiere, o no tan pasional. Más cotidiana. Sí, totalmente. Más cotidiana, te diría. Sí, eso me parece que está muy bien. ¿Eso te lo planteaste, esto fue algo adrede o te salió así? No, era lo que quería, digamos. Me parece que creo que esa época está como inevitablemente polarizada. Sí. Y creo que desde el lugar de nosotros, de los hijos, los que vivimos en aquella época, los más chicos... creo que podemos también ofrecer un nuevo punto de vista sobre esa época y valorar no el concepto, sino la idea. Claro. ¿Entendés? Y parece que el concepto con el tiempo, que ha llevado a una polaridad muy fuerte, que es inevitable también la polaridad, pero ya me parece que uno ha perdido la capacidad de escucha sobre el otro. Y me parece que no es mi generación, y de algún modo esto proponemos mucho a los hijos también. no somos el responsables directos de lo que pasó antes, por lo tanto en el hoy no podemos tener esta polarización. Me parece que la película viene a proponer un diálogo, de algún modo, sí, desde el lugar emocional, desde ese lugar, desde ese costado donde todos nos podemos ver, escuchar y entender el lugar del otro, más allá de lo que opino. Porque si hablamos de la postura política, claramente vamos a estar en lugares diferentes. Benjamín, me parece que si no escuchamos lo que sentimos, lo que podemos atravesar emocionalmente, creo que podemos comprender mucho más al otro, y creo que eso funciona así, ¿eh? Estamos hablando con Benjamín Ávila, director de Infancia Clandestina. En este momento está en San Sebastián. En la película actúa Natalia Oreiro, Ernesto Alteiro, César Troncoso, Teo Gutiérrez Moreno, el niño actor, el niño protagonista, está Cristina Vanegas también. Es un elenco que está buenísimo. Me llamó la atención el nivel de los chicos, el nivel me pareció increíble cómo actúan los chicos, sobre todo el cuñadito, digamos, el hermano de la que a él le gusta. Me pareció maravilloso. Lucas eso. García se llama. Sí, ahí. Lucas García es más. Ahí estuviste vos también en ese casting, me imagino, ¿no? Ahí sí, codo a codo, ¿no? Yo laburo con chicos desde hace muchos años. No es un problema para mí laburar con pibes. Digo, viste que siempre se dice que lo peor que hay es laburar con pibes, con animales. Bueno, para mí, solo los animales. Claro. Porque los pibes me encanta laburar. Y yo hice muchas cosas con Paca Paca, vengo hace mucho tiempo laburando cosas. Muchos de los cortos anteriores míos son protagonistas niños. Y el casting de esto lo empecé a laburar con María Laura Berch, que es una grosa directora de casting de niños. Sí. Y entre los dos armamos como toda una estrategia de abordar el casting, que fue un casting muy largo de selección, llevamos 3 meses de laburo de la selección de los chicos, y fue un proceso de cantación, y muchos de estos chicos, además Teo, el protagonista de la película, sí, de algún modo lo conocí haciendo unas cositas para Paca Paca. Ahí va. Que en ese proceso de laburo de filmar con muchos pibes de escuelas públicas, ninguno actuaba, nada, íbamos a escuelas públicas y decíamos quién quería hacer cosas, yo, bueno, venga, vamos a hacer. Y a partir de eso, como yo sabía que algún día iba a hacer la película, iba anotando los nombres de pibes y me parecían interesantes a primera vista. Claro. Y a partir de eso también, uno de las tantas llamadas, este grupo de pibes que laburó conmigo, otro de María Laura Berch, y así fuimos juntando y ahí fueron quedando. Y Teo era un pibe que al principio venía al casting medio preadolescente, así medio mala onda, que medio no hablaba, era monosilábico, ¿no? Sí. Y después empezamos el tercer casting, ya empezamos a improvisar, a ver qué pasaba con ellos actuando con un adulto. Entonces María Laura actuaba con ellos, yo hacía la cámara, porque como yo hago la cámara, cuando dirijo yo hago cámara, entonces yo quería esa costumbre desde el principio, que yo iba a estar detrás de la cámara, entonces yo hacía la cámara del casting. Sí. Entonces improvisábamos las ideas, las escenas, y en un momento María Laura se emociona, ¿no? Se hace como que está muy emocionada, y Teo la mira y le dice, ¿estás bien, María Laura? ¿Te sentís bien? ¿O estás actuando? Y dice, no, estoy actuando, Teo, sigamos así. ¡Ay, qué bien que actuás! ¡Qué bien que actuás! ¡Sos re grosa actriz, María Laura! Entonces se iba completamente de la acción Teo. Y así de a poco fuimos diciendo, bueno, Teo, que no te vayas, quédate ahí. Bueno, él fue entendiendo cómo es el proceso de actuar lentamente, y cuando empezó, y lo loco que nunca paró de crecer. O sea, nunca tocó el techo. No, y creo que se nota eso, Benjamín. La verdad que lo que hace Teo en la película es realmente maravilloso. Benjamín, muchísimas gracias por habernos atendido. Me imagino el ritmo de un festival debe ser bastante estresante. Te deseo lo mejor. Pues llegué hoy acá, después de, no sé, 18 horas de viaje, estoy así como con la cabeza. Tírate una siesta. Voy a comer unos pinchos. Sí. Voy a comer unos pinchos. ¿Verdad? Ahí va, loco, te felicito por la película. La verdad que es muy conmovedora y así se te vio a vos en el estreno. Yo estaba sentado en la fila detrás tuyo. ¿Sí? Sí, te deseo lo mejor, loco. Muchísimas gracias por habernos atendido. Sí, gracias, muchas gracias por habernos atendido, loco. Chau, chau. Un abrazo grande. Benjamín Ávila, director de la película Infancia Clandestina. Mientras yo digo esto, está Guillermo Coppola hablando con Raúl Rivelo. Una dupla. Esto es, ¿qué pareció dice, a Guillermo Coppola? Coppola dice, es el uno, Rivelo, es el uno, es el uno. Él dice que es el 27. Es el uno. ¿No? Vamos a hacer una cosa, escuchamos un tema de Gogol Bordelo, en realidad es de Mano Negra, pero hecho por Gogol Bordelo, y en instantes Guillermo Coppola con nosotros. Thank you.

cumplimos 30 años y hoy más que nunca, it's time for fun. Ver bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar y claro.com.ar. Corriendo en otra dirección. Llegan los líderes. Dicen que se viene un alto. Mancha de Rolando. Nuevo disco de estudio. Los líderes. Puedes usar sus armas contra mí. Cortar todas las flores del jardín. Conseguido en todas las disquerías del país. No van a dar ese brazo a torcer. Nueva función, jueves 27 de septiembre, en la Trastienda Club. Este domingo, explota tu ritmo. Fiesta clandestina con La Bomba de Tiempo. No te pierdas la mejor fiesta de la noche porteña. Este domingo, en Groove. Fiesta clandestina con La Bomba de Tiempo. Más info, fiestaclandestina.com.ar. Nada debería estar prohibido. Los Angry Birds se lanzan desde el cielo para participar de la promo más divertida. Colecciona los tazos que vienen en los empaques de Lay's, Cheetos, Toddy, Dale y otras marcas participantes. Hay más de 100 diseños diferentes. Y además, podés canjear un tazo más 4 pesos por un divertidísimo tiratazo. El espacio no tiene fin. Este, sí. Fin del espacio publicitario. A la gente sexy no le importa lo que piensen los demás. La gente sexy se la pasa tirando onda. Me siento sexy cuando no me importa. Me siento sexy porque no me importa. La gente sexy. Bicicletas, interpreta a gente sexy. Bueno, vamos a contarle al oyente que el Tucu está full, no lo puede creer, no, porque no está con creer. Su, como dijo él, con su propio Ravi Shankar. Eli Ravi Shankar. Respira. Viste tranquilo, viste relajado. No es que viene y te tira el carisma, ¿viste? No, ni ahí. Guillermo Coppola, gracias por haber venido, no, Guillermo. Contrario a ustedes por recibir. Es hermoso, es hermoso. Aparte me recibieron con Raúl Rivelo, que para mí es un ídolo, es un número uno. Yo siempre estuve rodeado de número uno, gracias a Dios. Sí. Y bueno, y Raúl es uno de ellos. Es una figura de la radio, Raúl Rivelo, productor de Rock and Close. Raúl, simplemente te quería pedir una opinión con respecto a Guillermo, porque los vi en un abrazo fuerte, un abrazo frondoso. Eran soldados. Uno huele batallas, ¿no? Ante eso, digo, a batallas, anecdotario, historia, vida. Sí, son de los tipos que vos le decís a tu hijo el día de mañana, trata de no ser como Guillermo. Pero lo que sea, pero no sea, claro, como Guillermo. Pero a la vez, si estás cerca, escucha todo, mira todo, porque después de eso ya es como que tenés la vida hecha. Bueno, bueno, está bien, amigo full time, ¿no? Qué bueno. Guillote a full. Guillote a full. Guillote a full, eso es un nickname en el chat. Yo te voy a decir dos cositas antes de terminar de producir el programa líder, como te gusta decir. Eliminatorias Argentina-Venezuela. Pasarela técnico de Argentina. Diego preparándose para volver a Boca, aquel partido famoso con Colón. La quinta de Moreno. Sí. Guillermo me dice, che, ¿por qué no se vienen? Dice que está Guillermo, está Diego preparándose, todo, estaba el profesor Osa, estaba toda la... Estaba el negro Ben Johnson. Estaba Ben Johnson. Terrible. Vamos a Moreno, se hace todo, Diego comiendo... Diego no te comiendo. Podías acercar porque te pinchaba, Ben Johnson. Diego comiendo los famosos pollos sin piel, hasta que en un momento pasó toda la comida y dice, Guille dice, tengo ganas de comer una masa. Dice, pero trae masa, así. Tipo 4 de la tarde sería. Y había llegado Valdemar Barreiro Laborde. En helicóptero. Todo tiento. Entonces, Guillote no tuvo mejor idea que decir. Dice, Diego, ¿sabes lo que pasa? Dice que yo, a esta hora, dice, del domingo, dice, me da como nostalgia ir por la ruta. Dice, así que nos vamos a ir en helicóptero. Llamaron a una confitería cerca acá del paseo. Guillermo se fue con el piloto del helicóptero. A comprar masa. 25 minutos había como 3, 4 kilos de masa traídas en el helicóptero. ¿Cimiento? No, más totalmente verdad. No, eran otras épocas. Así nos quedamos patos después. Helicóptero, tanto avión, tanta primera clase. Pero es la vida. Yo digo la vida, recién le decía a las chicas de producción, que pasa como un relámpago. Y tiene el día 24 horas, yo quisiera que tenga más horas, claro, pero es imposible, son 24 y yo trato, duermo poco y trato de vivirlas a full, en otro momento de otra forma y por una cuestión generacional hoy de otra manera, pero la verdad lo de Raúl me le di ese abrazo sentido, no nos debemos nada, pero hay un gran cariño y realmente estoy pasando un momento de relación con la gente espectacular y con los amigos, de verdad, y llego y vos me decís que él tiene esa pasión y esa idolatría, admiración, llamarla, sí. Admiración, perdón, admiración, sí, sí, sí. Y eso me llena de emoción y me pasa con la gente joven y me pasa con la gente grande y yo digo, algunas cosas mal debo haber hecho porque todos las hacemos los humanos, nos equivocamos. Pero deben ser la mayoría de las cosas deben haber sido buenas porque la gente me trata muy bien. Gracias, Raúl, por el anecdotario, ¿eh? Ahora te veo, Raúl, antes de irme. Me quedaron un par de números de teléfono, esa agenda poderosa. La última, el día del corte a Julio Cruz, Bolivia-Argentina, sí. En la casa de Diego, Guillermo, era el día de cumpleaños de Dalma. Bien. Guillermo, Diego, Iván, mi hijo, Iván sí. Chiquito y yo. Los cuatro solo mirando el partido. En el entretiempo aparece un muchacho, Yayo. Yayo Costa. Yayo Costa. Terminamos de ver el partido. Diego le hablaba a Iván, le decía, no, porque vos fijate que el 8 va por acá. Que chau, terminó el partido, nos fuimos a casa. La catalana le pregunta a Iván, le dice, ¿y Iván qué te pareció? Diego, todo. Mami, Yayo Costa. Con Diego mirando el partido Argentina-Bolivia, nada en la casa de Diego. Haber visto a Yayo en el entretiempo. Era la época, ¿no? Era la época de furor de Yayo Cosa. Era época del primer reality, claro, de la televisión argentina. Sí, sí. El primer reality era el caso Coppola, el jarrón. Samantha, Natalia, uf, Julieta. Sí. Hoy nos podemos reír, la, digo. Hoy ya lo podemos. Sí, sí. Yo digo que las cosas en la vida pasan, que no son casuales. Ese momento para mí fue durísimo. Imagínate, cárcel, sí. Casero, Dolores. Impensado en la vida de uno, pero bueno, por algo fue, algo alguien debo haber pisado en algún momento equivocadamente, porque si bien hubo un juez que la justicia juzgó y lo declaró culpable de inventar una causa que no me involucraba solo a mí sino también a otros personajes, pero a él, a su secretario, a los policías. Yo digo, no lo nombro porque tiene hijos y sus hijos no tienen por qué pagar por el delito del padre. Él no tuvo reparo y me hizo aparecer 97 días en la página del diario de mayor tiraje del país. Pero de todas maneras, las cosas pasan, se superan y como dije hace un ratito, la gente no es tonta. Y vos mirás para atrás porque, digo, la anécdota, digo, siempre mirar una anécdota implica mirar para atrás. Pero en tu caso, cada vez que contamos una anécdota, venís acá y todos nos reímos un montón. Y, digo, ¿vos hacés balances? ¿O sos tan amigo full time, o sos un tipo tan a full todo el tiempo que la estás viviendo a pleno y no tenés tiempo de estar mirando para atrás, salvo estas cosas chistosas, digo? No, yo digo que, uno mira para atrás, siempre mirás para atrás, por ahí. Te dije antes, pisé algún pie que no tendría que haber pisado. Por ahí toqué a la mujer que no tendría que haber tocado. ¿Viste? Vos a veces no te das cuenta, no pedís antecedentes ni currículum. No le decís a una mujer que vas a estar o que seducís. Dame tu currículum, a ver de quién sos mujer o de quién fuiste pareja. Pero yo he sido muy, a ese nivel, muy mujeriego. He sido, no. Pero no es prolijo. Sí, o sí, no, no, prolijo en algún no, momento. No, no, no. Desprolijo por ahí con mis parejas, claro. Pero no con los demás siempre. Tucu, cuídate, Tucu. Cuídate, Tucu. ¿Cómo no? El primero bocado es ahí. Obvio. Maestro. Y tiene razón. Siempre No, siempre respetando. Yo digo que hombres somos muchos y mujeres también. Que no tenés que, por ahí en mi caso, ¿no es cierto?, ir a buscar a el conocido. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿La de un amigo? No, jamás. ¿Alguna vez? Nunca. Barba y bigote. Pero la traque en el bolsillo. Por eso te digo. Por eso te digo, porque el mujeriego en algún momento, pues, digo, también vos eres un tipo que sos un tipo. Sí, que gusta, ya sabés que cómo procedería, creo, ¿no? Sí. No me pasó porque ya te reitero, no me interesa mirarla, no. Pero yo creo que antes de tirar el primer tiro, el primer balazo, hablo con el pibe. Yo creo que voy a hablar. ¿Qué le dices? Siento. Voy a intentar, mirá, levantarme. No. A tu germen. Está pasando algo raro. Está pasando algo raro. Está muy bien. Tengo miedo de que te sienta. Si fue una ex. Claro. Si está, olvídate que no existe. Claro, obvio. Yo digo, si fue una ex, mínimamente anticiparle, ¿viste? Tocas el timbre y le decís, mira, me está pasando esto, qué mierda. Te quiero contar algo. ¿Qué puede hacer? Sí. ¿Qué te parece que haga? Yo siento que. Que eso es de hombre. ¿Pero siempre fuiste un tipo exitoso con las mujeres o la fama te lo potenció a un punto? Digo, pues obviamente la fama te cambia o por lo menos te facilita las cosas, pero yo te veo a vos, llegás con una cuestión de un carisma bastante fuerte, bastante. Todos nos reímos, todo, y bueno, imagino sí. Que. Yo te cuento, Clemente, y no es secreto porque lo digo. Sí. Por eso digo, protéjanse. Yo vivo seduciendo, pero no me interesa el sexo, no me interesa la religión, no me interesa la edad. No me interesa el color. Yo soy un tipo seductor, nato. Me encanta que mis amigos se sientan bien, que ustedes se sientan bien, que las chicas se sientan observadas, bien miradas. Que potencio eso y yo creo que se percibe y la gente lo nota porque Clemente no es casualidad. Donde voy soy bien recibido. Sí. Después me podrá gustar o no. Alguno dirá, te ganó este, la falopa, la noche, las putas. Es un tema de cada uno. Yo no juzgo, no prejuzgo, sino conozco. No existe para mí, no existe está para mí. Está vibrando el celular de Guillermo, sí, pero sí, bueno, debe ser mucho. Un celular que no, debe vibrar. Todo bien. El tiempo. A veces lo usa antes. Sí, claro. Y ayuda. Pero... está en vibrador. Está en vibrador. Pero es así, Clemente, no. Lo traigo conmigo, como vos decís. Sí. Entro, pero yo, lo practico y es natural, no es que me esfuerzo. Para hacerlo, ¿no? Yo digo, obviamente no te conozco, pero recién dijiste la falopa, las putas, digo, la falopa. Yo me imagino que vos sos un tipo que, no sé cómo hiciste, pero me parece que te controlaste bastante. Puedes haber tenido tus noches, lo que sea, pero no sos un tipo, no te veo un tipo que se haya arruinado. Sí, te cuento, hablar hoy que pasó el tiempo... Lo puedo hablar porque en otro momento podía haber sido quiero vender imagen, sí. Viste una conducta. No, hoy me siento en libertad para poder hablar con libertad. Tengo muchos años. Ponelo tengo. Que... No, me gusta. Poner... Ah, lo querés tener ahí. Sí. Ok. No vayas a ser que haya que aprender. Ok. Pero, digo, no me gusta mentir, o sea, me gusta ser auténtico, ser franco. Vos me decís, tuviste, no, lo nombro yo, no hay algo que me altere si vos me decís, Guillermo, en un momento tuviste una relación, sí, tuve una relación estúpida, ignorante, pero bueno, entonces, ¿y qué dirías? Y consejo le doy a mis hijas, a mi núcleo íntimo, al amigo, a tu pareja, mirá, yo viví esto, es una basura, no te sirve de nada, pero sí, lo viví y hoy... Porque yo me quiero, siento, digo, qué pelotudo, qué tenía que hacer, para qué. ¿Entendés? Prefiero tomarme dos o tres vasitos de champagne que me liberan muchísimo más. Lo otro en otra época te dejaba perseguido, te querías claro, esconder obvio. Debajo de la mesa. Una pelotudez mayúscula. Pero bueno, somos grandes cada uno. Yo no lo aconsejo. Bueno, recién nombradas a tus hijas, ¿cuántos años tienen tus hijas? Mis hijas, la más grande, tiene 35. 36, cuyo padrino es Vicente Alberto Pernía. Uh-huh. O sea, eso habla de los años que hace que estoy en el medio del deporte. Claro. Sí, ahora, un poquito ahora más. Vamos a entrar en eso. Ahora hace un poquito más. Y la más chiquita va a cumplir 4 años el 17 de diciembre. Bueno, el día de mañana le llega un novio a tu hija y tu hija te lo presenta. Sí. ¿No? Y ese novio tiene todas las características de Guillermo Coppola a los 25. Perfecto. ¿Qué le decís? ¿Cuál es el consejo? Qué suerte que tenés. Te va a respetar. ¿Cómo hiciste para enganchar un clon? Y yo creía que no había. No, qué sé yo. ¿Sabés qué pasa? Sí. Yo te voy a decir algo más. Porque es difícil hablar de uno. Ustedes ¿seguro? Me hacen hablar de mí. Yo sé que sí, me interesa eso. Pero hay que buscar. Yo tengo algunas ex. Unas cuantas. Sí. Sí. Ninguna te va a hablar mal. Ninguna te va a hablar mal. Tengo 200 ex futbolistas. Ninguno te va a hablar mal. Tengo muchos amigos. Y difícilmente alguno te hable mal. O sea, quien me conoce, no te pueden decir nada grave. ¿Entendés? Por ahí se equivocó en eso, en aquello, pero no haciéndome daño. Yo respeto mucho. Yo vivo. La base mía para con los demás es el respeto. Entonces difícilmente te equivoques. Y con las minas, igual. ¿Qué pasa? ¿Travieso? ¿Fuiste fiel? No. ¿Qué querés que te diga? ¿Que sí? No. ¿Y cómo hacía? Y trataba de llegar al límite de la verdad. ¿Cuál es el límite de la verdad? Y no vengo de encamarme. Vengo del boliche. ¿Te has encontrado en alguna situación así como irrisoria? Sí. ¿Alguna que recuerdes? Es posible de revertir. ¿Te has encontrado alguna? Sí, ahí me te entregabas. Pero ¿te agarraron con las manos en la masa alguna vez? Sí, sí. ¿Y qué dijiste? ¿Qué voy a hacer? Yo no soy yo. Hay una leyenda urbana. ¿Cuál es? ¿Qué me contaba, Eva? ¿Qué ¿Es verdad? Es un chiste. Ah, no sé, no, pero... es no. Como muy popular eso. Sí, es muy popular. No, pero te entregás, sobre te entregás. Él. Yo digo, ante la evidencia no hay... ¿Qué haces? Que empezás a decir, no, lo que sí, soy adicto al sexo. No, negar todo hasta el último. No, siempre hay que negar. Sí, pero ante la evidencia, normal. Tal vez ahí que estoy filmando, es la publicidad. ¿Cómo es la publicidad? Sí, era una publicidad que tenía que hacer de macho. Y me eligieron a mí. Imposible. Estamos hablando con Guillermo Coppola, un gran anecdotario, una gran historia. Vamos a matizarlo con maravillosas canciones. Vamos a escuchar lo nuevo de los Curiaki. Ula Ula, el nuevo corte de los Ilia Curiaki. Adelanto del nuevo disco. En instantes volvemos con Guillermo Coppola aquí en Gente Sexy. Sean inteligentes, hago que a los viejitos les crezcan los dientes, hago que la gorda se sienta flaca, la rubia morocha, la petiza bien alta, que no haya enfermedad, que no tenga cura, que la policía te trate con dulzura, que lo que dice el loco se vuelva cordura, que el ascensor solo baje, la escalera solo suba. Mientras yo pongo caliente las pistas, tengo más estilo que una rey pastillas, este flow te rompe como un gordo las sillas, ustedes son arena y les clavé la sombrilla. Este es el ritmo que estabas esperando, nosotros te lo damos y ahora estás bailando. 3, 2, hola, hula, apláudame la luna. Hula, hula, hagamos hula, hula. Hula, hula, hula, hula, a la vez. Hula, hula, hagamos hula, hula. Hula, hula, hula, hula, a la vez. Hula, hula, hagamos hula, hula. Hula, hula, hagamos hula, hula. Hula, hula, hagamos hula, hula. Una a la vez. Hago que los ladrones te devuelvan la plata, que no haya gente viviendo en casas de chapa, que todos tengan su propio castillo, que en vez de llover café llueva ladrillos. Hago que los caballos sean unicornios, hago que en el dedito ya no exista el torno, hago que tu boca no tenga censura, hago que tu abuela mueva su cintura. Hago que lo imposible sea posible, si diste el primer paso esto es irreversible. Hago que me encuentres irresistible, si no te diste cuenta porque soy invisible. El mundo se ha cuadrado como un dado, girando por la mesa en el casino del espacio. Hago real lo que escribió Julio Verne, hago que temes encima al verme. Este es el ritmo que estabas esperando, nosotros te lo damos y ahora estás bailando. 3, 2, hola, hola, aplaudan en la luna. Hula, hula, hagamos hula, hula. Hula, hula, hula, hula, a la vez. Hula, hula, hagamos hula, hula. Hula, hula, hula, hula, a la vez. Hula, hula, hagamos hula, hula. Hula, hula, hagamos hula, hula. Hula, hula, hagamos hula, hula. hula, hula, hula al revés. Esperando, nosotros te lo damos y ahora estás bailando. 3, 2, hola, hula, hula, hola, hula, hula. Aplaudan en la luna. Gente sexy, décima temporada. Lo bueno de tener a Guillermo acá, sí. A Guillermo Coppola, sí. Por si recién prendiste la radio, es que aprovecho y le pregunto si son verdad algunas anécdotas. Claro. Si lo llaman amigos. Se está riendo con el celular solo. Mira, mira, escúchame, Ravi Shankar, ja, ja, ja, saludos a Clementes, y saludos a las chicas de Longchamps y a los chicos del Rumpel de Temperley. ¿Quién es? Que juegan el sábado y van a ganar. Qué lindo, qué lindo. Gente, admiradores. Se llama. Un amigazo. El 3334, ya sabés quién soy. Le mando un beso gigante. Guillermo, el celular con cámara de foto. Lindo. Celular con cámara de foto. Menos mal que salió ahora. ¿Te muestra alguna foto de íntima? No. Sí, sí, querés, a nosotros no nos jode, pero digo, eso en los 80 hubiera sido tremendo. Quiero ir un poco hacia tu historia también. Yo fui a la presentación de tu libro, en la Feria del Libro. Crack, que estuviste esa noche, me acompañaste todo el trayecto, desde la puerta hasta el salón donde sí, lo presentamos. Sí, sí, para que te quiere saludar un amigo, a está ver. En línea. A ver, buenas no. tardes, ¿quién está del otro lado? Hola, no, me muevo acá. Sí. La voz, la... Antes que digas nada, Coco. El Coco de Palermo. Si de alguien aprendí, Coquito, de vos. Sí, un poquito de cada los dos aprendimos un poquito cada uno. Coco, buenas tardes. Clemente Cancela es mi nombre. Coco, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien. Coco, simplemente unas palabras sobre Guillermo, porque ya que lo llamaste y nos pareció maravilloso sacarte al aire. ¿Qué significa Guillermo en tu vida? Bueno, primero todos los vengo escuchando la nota bárbaro. Gracias. Vengo acá por Libertador dentro del auto. Escuchame. Guillote, síntesis, es un muy buen tipo, que es fundamental eso, lo conozco. Lo conocemos desde pibe cuando era jugador y él ya arrancaba en el banco. Luego de Helio arrancó de representante de muchos jugadores que tuve en la selección. Sí. Siempre tuvimos una relación bárbara. Y además, lo que dijo hace un rato, un gran seductor. En cancha, macho, mina, todo lo que pase. Todo, el gran seductor. Coco, uno asume que vos quizás en algún momento lo puedes haber acompañado, ¿no? En alguna salida. ¿Vos también un gran seductor, Coco? No sé, lo que tiene que hablar son los contrarios. uno se puede imaginar eso. De mí no hablo, pero sí, hemos salido juntos un poco. Sí. Un poquito. Sí, pero nunca ningún partido. Nunca un partido juntos, dice Guillermo. No. Partido y un par de partidos. ¿Se juntan seguido ustedes? Sí, sí. Como Coco es un amigo de la vida, de toda la vida, y realmente... Uno aprende esas cosas, de esa reserva, de ese no hablar del otro, de ese de respetar al tercero, de respetar al que está laburando, de respetarle el lugar de cada uno. Somos muy, muy, muy, muy parecidos a ese nivel, parecidísimos. No, y aparte, Guillote, te olvidaste de contarle a los muchachos que la mujer del amigo tiene barba y bigotes, pero hay algunos... que van con apresto barba en el bolsillo. Me parece que... no te la contaste, esa nuestra. Sí, en realidad lo dijo al principio de la sí, nota, al principio, Coquito. ¿Lo dijo al principio? Sí. Bueno, es una anécdota bárbara. Sí. Siempre hay que llevar una en el... Sí, por si acaso. Y ahora actualmente está de moda. Está de moda. Bueno, pero... Claro. Cuánta historia, ¿no? Cuánta historia. Coco, muchísimas gracias por haber aceptado salir al aire, ¿eh? No, al contrario. Un abrazo a Guillote y a todos los que laburan ahí, ¿eh? Un abrazo. Gracias, abrazo Coco. Enorme. Chao, querido. Te quiero chao. Mucho. Un abrazo. Desde que el Coco era jugador. Y yo jugaba en Racing. Yo jugaba en Racing ahí. Y él estaba en primera, Coco, un jugadorazo. ¿Qué quiere decir que vos jugabas en Racing? Sí, yo jugaba en inferiores. Ah. hasta que Cacho Jiménez me aconsejó seguir laburando en el banco y seguir estudiando. Claro, el fútbol no es para vos. Yo lo que recuerdo de tu libro es eso, lo del banco, y que a partir del banco te empezás a relacionar con jugadores. Ahí, ¿no? me mandaron otra vez al banco, digo. Entonces dije, yo no, suplente, no quiero ser suplente, quiero ser titular. Y bueno, y después, como ya saben la historia, tuve muchísimos futbolistas y gracias a ellos llegué a representar al más grande de todos, que es Diego Maradona. ¿Cuál fue el primero de todos? El primer poder general me lo da el Conejo Tarantini. Pero el primer jugador que estrecho un vínculo para trabajar juntos es Vicente Alberto Pernilla. O sea, ambos de Boca. El primer paso trascendente que se hizo público fue Tarantini libre en el 78 al Birmingham de Inglaterra. Pero aprendí de un grande que ya no está, que era el Gordo Martínez, el creador de los torneos marplatenses, de Don Feli Latrónico, otro grande. Por eso muchos te dicen, vos inventaste la profesión. No, yo no me como ni media ni me la creo. Yo promoví por ahí para que se hiciera más popular, digamos, para que se conociera más. Cuando pinta la del Diego, cuando surge la posibilidad de manejar a Diego, ¿vos sabías cómo era Diego él en la intimidad? ¿Te imaginabas que iba a ser eso que después fue? Porque digo, Diego es, lo agarrás en un momento de absoluto crecimiento como futbolista y además como figura pública, y más lo que es Diego, ¿no? Con su personalidad y todo. ¿Vos te imaginabas eso? ¿Sabías eso? ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando sale la oportunidad de laburar con Diego? Casualmente aquí está Carlitos es un viejo jugador, muy amigo de Diego en ese momento. Él tuvo muchísimo que ver. Garek y Ruggeri, que estaban con él concentrados en la selección, tuvieron mucho que ver, pero el principal es Carlitos. Él me habla... Acabo de dar cuenta. Sí. Te iba a preguntar y... Ah, ¿sí? Randazzo. Sí. Espectacular. Sí, no, bueno, pero... acá tenemos el dibujo fiel. Y tendría que agarrar una hoja más grande. Una doble A4. Sí, esa. Bueno. Tranca. Bueno, pero te cuento. En ese momento Diego estaba con Jorge Sisterpiller. Yo entendí que no correspondía. Y esto yo siempre lo recuerdo porque por ahí Jorge en algún momento tuvo otra versión o le vendieron otra versión. Yo recién le decía, hablando con Coco, que somos muy parecidos en el hecho de respetar, y habiendo un tipo laburando, yo nunca se me hubiese ocurrido manejar a Maradona. Se lo hice saber a Diego ese mismo día en la primera reunión, que fue en el 6, en el periodo de la selección. Él me dijo que ese era un tema que tenía resuelto, con su personalidad de siempre, por eso no hacía falta conocerlo, Diego se hacía conocer en minutos. Dijo, ese es un tema que resuelvo yo, no es de tu resorte. Resolverlo es un tema mío, yo ya lo tengo decidido. Yo sabía, por Carlos, por los muchachos que yo tenía en la selección, que estaban concentrados con él, que su relación con Jorge estaba por terminar, pero no es que me volví loco y que corrí a firmar un documento, no. Quedamos en volver a encontrarnos. Yo tenía en ese momento 100 y pico de futbolistas. Y le dije, bueno, tengo que ver, combinar, para ver cómo hago con este tema de tanto futbolismo. Tanto futbolista, no. Exclusividad. Acá no se acabó. Yo tenía un viaje con Rubén Insúa. Se produjo entre ellos la desvinculación. Y yo después de eso empiezo a trabajar con Diego. Yo no promoví ni lo busqué. Después nos separamos a fines del 90. Sí, me acuerdo. Después del Mundial, yo estaba realmente estresado, no podía más, 6 años de Nápoles, muy cargado, mucho viaje, muy lejos de la familia, yo tenía 2 chicas. Bueno, una chiquitas, época muy intensa. Muy intensa. Nos separamos y después de lo que le sucede en el Mundial 94, aprovecho que estaba Coco escuchando una selección única, una selección que campeonaba. Bueno. Olvídate, campeonaba sin dudarlo. Viste, cuando vos decís fútbol es fútbol y te pueden pasar cosas, pero un equipo de selección, Copas América, invicto, no sé qué cantidad de partidos. El otro día lo estaban dando, estaban dando el partido contra Grecia, el 4-0, y era una locura. Con un Diego que iba de menos a más, que estaba bárbaro, bueno, pasó lo que pasó, y después de eso volvimos a encontrarnos, él me vuelve a hablar, esto para si quedan dudas, de la época, que yo no es que lo busqué. No quiere decir que esto minimiza ni maximiza la situación, pero quiere decir que en todos los casos que se produjo nuestro vínculo fue siempre porque él me habló para... ¿Cuál es la primera actitud de Diego que te sorprende? No, esa. La primera fue, yo quiero exclusividad, los jugadores que tenés se tendrán que acomodar, muchos eran sus amigos, Carlos, íntimo. Bueno, salí y lo primero que hice fue hablar con mis representados, con la mayoría, con los que pude, con los que tuve más a mano en ese momento, y todos coincidieron en que era una oportunidad que yo no podía dejar pasar, y así empezó. Pero bueno, así es él. O sea, lo conoces así y así es. Días pasados, habló de la selección, yo película de terror no veo. Ese Diego, ese es un Diego auténtico. Después te puede gustar, ¿no? Su personalidad, qué sé yo. Él es así, y ya difícilmente a la edad que tiene uno lo pueda cambiar. Y yo tengo que tirar una tanda, sí o bueno, sí. No. Tiremos una tandita mientras seguimos leyendo mensajes, yo me quedo un rato más. Espectacular, y genial. Saludos para todos los que están escuchando. Espero lo estén pasando lindo. Claro que sí, Guillermo Coppola aquí en Gente Sexy. Gente Sexy, desde 2011. Poniéndole la C a celibato. Si tenés jacuzzi con una mina, mejor. Rompe, ¿dónde quiero que quiere? Así que, bueno, la gente acostumbrada a esto y en calzoncillos, ¿no? En pijama. ¡Ay, qué lindo! Mira a tu señora que baje la voz, si estará amable. Pero hay alguien acá en esta mesa que besó. ¿Qué se siente? O sea que seguís jugando y le seguís dando. Las piernas que tienen son... Tobillos así. Son velocirrápidos. Yo del hombre compañero de viejo. Tengo muchas ganas de quedarme en la cama. Sí, asqueroso. Entre otras partes del cuerpo, ¿no? ¿Qué tiene de malos? Mira, el criterio sería el siguiente. Reunión de producción en 2 minutos. Ya volvemos con el amor, a pleno, pero por ahora estamos limando cosas de producción para volver bien con el amor. Somos la casa del rock. Somos Rock and Pop 95.9, donde el rock vive. Para mantener viva la llama, prestale tus oídos. How you feeling? Este sábado a medianoche en Rock and Pop in Concert. This is Dave Mustaine from Megadeth here in Buenos Aires, Argentina. Lo mejor de Megadeth en vivo en el Malvinas Argentinas el 14 de septiembre pasado. I was talking to our good friends at Rock and Pop Radio and I said this is the only country that I've ever left and I wept when I left. Además, las entrevistas exclusivas con Mustaine y Ellefson y mucho más. Rock and Pop in Concert. Con Alejandro Nagy. Sábados a medianoche por Rock and Pop 95.9. Donde el rock vive. Thank you so much. De esta noche no pasa. Tiene el agrado de invitar a su distinguido público a un incomparable evento musical. Este jueves recibiremos en nuestros estudios a Europe. It's the final countdown. Europe Acústico, en vivo, en De Esta Noche No Pasa. Clásicos del rock, en vivo, en la radio. Este jueves, a partir de las 21 horas. Europe Acústico, en De Esta Noche No Pasa. Rock and Pop 95.9, donde el rock. El rock es el motor que nos impulsa hacia la libertad, pero la tanda es lo que le llena el tanque. Espacio publicitario. ¿Estás listo para saber todo lo que tu internet puede hacer por vos? Ingresé en SpeedySound para ver las aplicaciones que ya tenés disponibles y conocer cuáles son las que te quedan por activar y empezar a disfrutar. Entrá a speedy.com.ar y descubrí Aula 365, Terabox, Sonora, Family Protection y mucho más. Speed, más libertad, más internet. Los Granderitos, nuevamente en La Plata. Somos un

Es espectacular. A Gustavito Romero, un abrazo grande. A Arielito del Rumpel de Temperley, un abrazo. A Leandrito, yo también te quiero mucho. A Martín, te voy a visitar pronto, Martincito. A Nico Mateo de Lomas, un beso gigante, un gran amigo, la verdad. A Sergio del Videoclub, Sergio del Videoclub. A Sergio del Videoclub también, a tu mamá. A mi mamá también. Se llama Corina. Exactamente. Y si, este es un consejo, que una sugerencia, yo no doy consejos, que te lo da el PAI, Jerry Guillote. Tomate un respiro. Che, si alguien quiere preguntarle algo a Guillermo de la vida o de lo que sea, quiere un consejo de Guillermo Coppola, puedes llamar ahora al 4535-7625 y él te va a aconsejar. Él te va a decir, ¿estás mal con tu pareja? Él te va a decir qué hacer. ¿Estás mal en tu laburo? Él te va a decir qué hacer. ¿Querés saber si pedir guita en un banco? Él te va a decir qué hacer. ¿Hiciste algún quilombo? Él te va a decir qué hacer. Exactamente. ¿Querés salir al aire? Preguntarle algo a Guillermo, animate y preguntar. Guillermo, ¿quién te enseñó en la vida? ¿Quiénes fueron tus maestros? Ah, pará, perdón, no te voy a decir, porque ya sale gente al aire. Es no, tremendo esto, no, nunca llamó a nadie. La puta vida llamó a nadie. Sí, nunca llamó a nadie, por primera vez anduvo el del... ¿Quién está del otro lado? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo te llamas? María Eugenia. María Eugenia. María Eugenia. María Eugenia, ¿cuántos años tenés? 37. 37, Guillermo Coppola en la quiniela. Bien. Bien, ¿qué le quieres preguntar a Guillermo brevemente? Bueno, haciendo una analogía, quiero decir, por ejemplo, yo sería una especie de... Coppola en lo que diseño, que son carteras. Sí. ¿Cómo es el paso siguiente para uno poder hacerse famoso? Salir conmigo, si te parece. No puedo, estoy comprometida. Es un detalle. Hablamos con el que estás comprometida. Tenés que salir con alguien famoso. Es difícil. Sí. Tenés que salir con alguien famoso. Una cosa así, sí, salir. Si no hacer escándalo, porque los escándalos no... No, no son buenos. Me compro un jarrón. No, jarrón no, jarrón es de otra época. Sí, ya está. Ya es antiguo, pero no. Yo te propondría salir con un tipo conocido. Beso grande. Beso, gracias, suerte. Ahí va, vamos otro, vamos a sacar otro, vamos a sacar otro. Y ya te quiero hacer un par de preguntas más, ¿eh? Pues, sí. Bueno. ¿Sí? ¿Quién está del otro lado? Hola, hola. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va, loco? Acá. Quería hacerle una pregunta a Guillermo en una situación que está pasando. A ver, ¿qué te está pasando? Respetuosamente, ¿no? Por supuesto. Muy respetuosamente. Perfecto, ok. En el gimnasio donde estoy yendo hay una señora mayor. Sí. Sí. Donde pregunta, donde mira. Sí. Sí. Y bueno, Guillermo, uno no sabe cómo manejar. ¿Pero es muy mayor? No, no. Era una milf. Entonces no le diga mayor. Grande, viste cuando te dicen grande, estás grande, a mí me encanta. Estoy grande, significa que grande, o sea que viviste, que tenés experiencia. Sí, viejo, sí, claro, lógico. Bien. Cuando te dicen sos un viejo choto, no. Por ahí te preocupas, no te copas. No, no, no, no, tampoco madura, me preocupa. ¿O maduro? Pero, no, bueno, yo tengo un límite, mi límite son los 40, por ahora. Estoy aumentando. Claro, hace unos años eran los 30, ahora son los 40. Pero... yo te diría, ¿te gusta? ¿A vos te gusta? Sí. Y bueno, es una fantasía. ¿Y qué estás esperando? Sí, bueno, haga la realidad. ¿Sabés la fantasía que yo soy? ¿De cuántas jóvenes soy la fantasía? Y yo les doy la posibilidad. Y algunas no piensan. Yo les digo, no lo pienses. Actúa, procede, no pierdas tiempo, dale para adelante. Gracias, maestro. De nada, mi amigo. Abrazo grande. Los oyentes que llaman para pedirle consejos a Guillermo Coppola al 4535-7625. Quiero preguntarle ahora, si te voy a hacer la pregunta que te iba a hacer antes, ¿quiénes fueron tus maestros de la vida, no del trabajo, de la vida? La cuestión códigos, la cuestión prolijidad, la cuestión respeto para el amigo. Sí, yo creo que fundamentalmente mi viejo, ¿viste? Y después te vas haciendo, ¿no es cierto? Vas mirando. Yo creo que es importante mirar. Y yo sigo aprendiendo, ¿no? Es que todo es casual. Creo que en la vida te vas dando cuenta. Las cosas que te pueden hacer mal, las descartás. Donde podés hacer mal... Yo digo, mientras vos no hagas daño. Vos te, mirá que yo he caminado, he recorrido, he tropezado. Como te decía antes, estuve en la cárcel, impensado para mí... tapa de diario no buena, tapa de revista no buena. Bueno, por eso yo digo, algo mal debo haber hecho en ese momento para merecer eso, en algún momento para merecer eso. Pero bueno, después vas aprendiendo, y de eso es bueno aprender. Yo a la cárcel no volvería de ninguna forma, o sea, no cometería nada que esté fuera de la ley para mirar acá. Bueno, eso es algo que tenés descartado, molestar a alguien, faltarle el respeto a alguien, prejuzgar. son cosas que uno las tiene que hacer, carne, respetar al otro, fundamental, si vos querés que te respete. ¿Qué es lo más loco que hiciste o lo que menos te imaginabas que ibas a hacer en plan diversión? Porque recién Rivelo nos contó que te tomaste un helicóptero para ir a comprar masitas. Sí, a partir de ahí. Suena la palabra barco. Y sale del estudio, riendo. barco y se. Por favor. Vendió el barco. Dijo barco y se fue a la mierda. No. Hay una historia muy graciosa. Él tiene que ver en un barco, me quedé dormido en una embarcación pequeña. Me quedé dormido y terminé en un matorral. Esto fue en el Delta hace muchos años, con una amiga de él, casualmente. Y yo tenía que volver a casa corriendo porque me quedé dormido. Y se metió el barco en ese matorral. Era imposible vernos. No se podía bajar, no se sabía dónde bajaba, el que había, sí. Había debajo. Un desastre, yo estaba en pareja y tenía que llegar a mi casa, no hubo excusa, fue un desastre. Creo que de ahí vino valija otra vez, alguna de mis tantas valijas, creo que me tuve que ir. Pero locura sí, locura fue después del 90, después de la separación con Diego, estaba en pareja con una chica alemana. Recuerdo que estaba tan estresado que le dije, mira, vamos a irnos a algún lugar del mundo. Y la idea me la dieron la gente en Napoli, que el segundo Scudetto se había festejado dentro del mar, porque era imposible festejarlo en tierra. Los napolitanos no dejaban prácticamente festejarlo en tierra, ya teníamos un antecedente anterior cuando el Napoli había sido campeón, y cuando logró ese Scudetto se festejó en el mar. Entonces alquilé un barco, me acuerdo, gigante, me puse una túnica, nada más que una túnica, un par de sandalias, si me bañaba todo, por supuesto. Sí, obvio. Ahí, pero estuve 40 y pico de días. Me acuerdo que amarraba los puertos, Saint-Tropez, hice Puerto Banús, amarraba el barco, champañera, música al taco, y subía gente. Yo creo que esa fue una locura, porque me salió una fortuna. No lo volvería a hacer porque... lo volvería a hacer, pero no el tamaño gasto. Se entiende, claro. Se entiende. Un gasto muy importante, pero lo necesitaba. Fueron 40 días de locura. Hermoso. Y la última, para cerrar, para darle el gusto a Diego. ¿Algún capricho de Diego? Solo como amigo, sino también como representante. Representante y amigo, las dos cosas. Como, mira, quiero esto, quiero este auto, quiero estar en tal lugar, quiero... No, siempre con él era todo más fácil, la verdad, tengo que decírtelo, no, nada me resultaba difícil. Pero el tema fue cuando quiso, después del Mundial 86, él me dice, quiero una Ferrari negra. La Ferrari hasta ese momento era roja y no había negra, era imposible. Después la tuvo Stallone y Tyson, después de Diego. Imposible, era un sueño imposible, pero bueno, jugó ese campeonato que se merecía, ¿no? La Ferrari. Sí, claro, claro. Merecía, no sé. Que se la regalaran. Bueno, hablábamos, me acuerdo que él también habló con Agnelli, habló con Don Enzo, creo que también llegó a hablar, me ayudó mucho y conseguimos la Ferrari negra. Él no sabía que iba a estar al pie del avión cuando él regresaba a Napoli. Entonces aproveché porque salió una fortuna y le dije al presidente en Napoli, se la tenés que regalar, ley debe prendere esta máquina, y fallo un omaggio a Diego, el più grande calciatore della storia del mondo, el più grande calciatore del mondiale. Ferlaino lo atoré y la compró, le había pagado $540,000. Después la vendimos un palo, ¿eh? Bien, bueno, claro, se revaloriza. Eran 40 solas, era la F40, habían hecho 40 nada más. Y esa negra. Baja Diego del avión en Capodichino, en el aeropuerto de Nápoles. Yo ya estaba ahí y estaba la Ferrari al pie del avión, negra. Diego se enloquece, me dice, no puede ser. ¿Cómo lo lograste? No, vos lo lograste, la verdad. Contento, le digo, agradecésela a Ferlaino, que la pagó él. Encima no la pagamos. Espectacular. Bueno, abrazo, beso. Se sube a la Ferrari. Me subo yo del otro lado. La empieza a mirar. ¡Qué auto, Guille, qué auto! Mirá cómo, vamos a salir, vamos en el auto, que lleva las valijas, decirle a la Claudia, que vaya. Guille, ¿y el estéreo? ¿Qué estéreo? Este es un auto de carrera, digo, no tiene estéreo. Viene sin estéreo, pues se lo ponemos. Y la puerta, el cierra puerta, no tenía, sí, los autos de carrera no tienen nada, no tienen el, por eso la puerta, lo que cubre, están los cables que cierra puerta con el cable por el tema del peso. No, que se la metan en el culo. Se bajó, cerró la puerta y dejó la Ferrari en la pista y se fue. ¿Eso le duró nada? Así era y así vivíamos y estas eran locuras que hacíamos porque que todo lo que Diego se pedía era fácil tramitar. Muchísimas gracias por haber venido. Al contrario, a ustedes, a los oyentes, la buena onda, a los que han escrito y han mandado mensajes también. Fueron un montón. Bueno, muchísimas gracias. Lo pasé bárbaro. Guillermo Coppola pasó por Gente Sexy. Tenemos mucho más en este programa, como por ejemplo música. Volvió la música. Sumo. Mejor no hablar de ciertas cosas. Hablar de ciertas cosas. Vero, un besito grande. Una chica que trabaja con nosotros en la oficina. Un besito grande, Vero. Yo tuve la mejor flor, la mejor de la planta más dulce. Yo tuve la mejor flor, la mejor de la planta más dulce. Mejor no hablar de ciertas cosas. Mejor no hablar de ciertas cosas. Se entrega, pero no. Mejor no hablar de ciertas cosas. No. Mejor no hablar de ciertas cosas.

Para festejar la primavera se va a realizar el Bolívar Rock 2012 este viernes y sábado. Es un espectáculo con entrada libre y gratuita, ¿eh? Y se va a hacer en el predio frente al Estadio Municipal Eva Perón, donde participarán varios grupos de música. Va a estar las Pastillas del Abuelo y el Pelado Cordera, que las Pastillas del Abuelo van a estar el viernes y el Pelado Cordera el sábado, Van a recolectar medicamentos, vestimenta y alimentos para paliar las consecuencias de las inundaciones. Esto es en Bolívar, Bolívar Rock, viernes y sábado. Si estás por la zona, si querés irte para allá, súper recomendable. Señores, vamos a debatir. Un fin noble, totalmente. Vamos a debatir sobre comedias románticas con Ferreira Sargent. Distingue entre una película de zombies y otra película de zombies. Sabe la diferencia entre Star Wars y Star Trek. Puede discernir entre slasher, gore y splatter. Puede distinguir a Pesadilla 4 de Pesadilla 6. Sabe el nombre de los enanos adentro de los disfraces de Ewok. Puede distinguir cuando un western se filmó en Italia y aún así sigue siendo mujer. ¿Quién es? Fiorella Sargenti, la oveja blanca. De gente sexy. Bien, la semana pasada habíamos debatido con Fiorella sobre esta película comedia de terror, sí. ¿No? Porque para mí es medio de terror. 500 días con ella. Sí, ¿no? Hoy se estrena una que va por esa línea que se llama Ruby, la chica de mis sueños. Un escritor jovencito que está bloqueado, no sabe qué escribir, empieza a escribir sobre una chica ideal. Y de repente se le aparece la piba en la vida real. ¡Oh, Dios mío! Sí, dirigen los directores de Pequeña Miss Sunshine, una película que hace unos años le fue muy bien, es muy bonita. Es la primera que dirigen después de Miss Sunshine. Sí, es una de esas comedias románticas intelectualoides, digamos. De ahora más sensibles, más emotivas, más qué sé yo. ¿Cuál es lo que a mí más me llamó la atención? El temita este de la loquita linda. La loquita linda, en este caso sería Ruby, obviamente, la chica que él escribe, que es toda, gusta de los perritos, y es una, rara, ver, y misteriosa. La loquita linda en general, más allá de Ruby. A ver, vamos a ubicarnos en la loquita linda, que es pispiretista. Pispiretita, hace monerías tiernas, dice cosas tontas, pero cosas tontas disfrazadas de ternura, y mira qué loca, qué rara, seguramente qué es linda, ¿no? Porque si no es linda, bonita. Pasa a ser una boluda, digo, porque... Tal cual. Es como lo que me... Sí, es como un chabón súper lindo, dice una monería y es re tierno, lo digo yo y soy un pelotudo, ¿no? Pero bueno, es clave que sea súper linda, que tenga ojitos. El boludo habla desde el resentimiento, Clemente Salpedo. Voy a cenar con la viejita hoy. Estas loquitas lindas son criaturas que solo existen en las películas. En la vida real no, porque en la vida real después la ves ir al baño, después la ves escupir, un día la ves con la gaña. Son solo producto de la imaginación de guionistas sensibles de Hollywood que... inventan chicas. O vas al baño después de que fue al baño, ¿no? Y se acabó la magia. Claro. A las chicas reales de la vida cotidiana, que tomamos el subte, que nos tenemos que ir a depilar, que tenemos que ir a hacer todas esas cosas, nos molestan mucho las loquitas lindas de las películas. Sí, claro. Como Summer, de 500 días con ella. Claro, bueno. Sí, bueno, Audrey Hepburn en su momento sería, ahora ya no estaría en las mismas condiciones. Claro. Natalie Portman también fue en Tiempo de Volver, una película. Siempre, bueno, la de Natalie Portman directamente es tan estúpida que ella le dice al chabón, no, es que yo soy rara, y se pone a bailar ahí en medio de la... ¿Cuál es la mejor? Porque yo tengo una preferida. Sí. Que es Polly. Polly. Seguramente Polly. Le ibas a mencionar. Sí, ¿no? Ni hablar, mi novia Polly, bueno, sí. Pero ahí está tan exagerado que la otra es como súper hortiva y se preocupa por la plata y Polly va y hace cualquiera. No existe. En la vida real, ¿cuánto te dura una tipa como esa? Mentira. Poquito ya. Es mentira. Después están las películas en las que... Porque en general estas minitas se usan para que el joven protagonista de la película descubra lo lindo de la vida. Después puede no terminar con ella, pero el chabón ya aprendió a valorar día a día. Se desestructure. Se desestructura, mira una hoja y dice, qué linda es la vida. Pero pará, eso tiene un equivalente con varoncitos también, ¿no? Porque la película Generación X, en la cual Winona Ryder tiene el pretendiente como más serio que Ben Stiller, pero después el otro, el loquito señor que nunca laburó en su vida, pero estudia letras, porque es cari lindo, entonces vos la ves a los 14 y decís, qué lindo, y después la ves ahora y decís, flor de boludo, no hay bañate, ¿no? Una vez estuve en esa situación, me quedé con el Ethan Hawke, con el chabón rockerito que me decía, no, yo escribo cosas, yo toco la guitarra, qué sé yo, un desastre, chicas, elijan al otro, siempre son malísimos. Siempre es mejor mejor el contador, chico. Posta, pero no se bañan, se hacen, escriben como el culo, después te dan la cosa y son Arjona, de no llegan claro, ni a las posibilidades de que sea Jim Morrison son bajísimas. Porque sí. ¿Cuántos Jim Morrison aparecieron después de Jim Morrison? Ninguno. Tal cual. Entonces, ¿cuántos Arjonas hay? Las películas que más me llaman la atención son en las que, como decía antes, se muere la minita. Directamente es una herramienta, la ponen un rato, por ejemplo, Dulce Noviembre, una película que te querés morir, con Keanu Reeves y Charlize Theron. Keanu. La minita le cambia la vida, que sí, al final se muere, es horrible. Después hay otra con Winona Ryder y Richard Gere, donde él es viejo y ya está de vuelta en la vida. Ella llega, le toca campanitas, porque viste que siempre están como drogadas de la vida, las muchachas. Drogadas de la vida. Están drogadas de vida por dentro y tienen luz interior y mentira, seguro se tiran pedos, seguro después al otro día las querés matar porque la mina te está diciendo como y no me pediste el taxi, te dije que me pidieras el taxi ahora. Chicos, aléjense de estas loquitas lindas. No existen, y las que en la vida real son así, a los 5 minutos ya son unas conchudas importantes. Comedias románticas que valen la pena. Más allá de loquitas lindas o no, comedias románticas que valgan la pena. Bueno, Tiempo de Volver, esta que dije con Natalie Portman, no es muy conocida, pero a mí me gusta, sacando que su personaje es bastante, la querés matar, es de un chabón que vuelve a... Garden State, exactamente. El pibe vuelve a su pueblito, a su ciudadcita y se redescubre, está todo eso, pero está interesante. Esta Ruby Sparks, la chica de mis sueños, a mí me gustó mucho, yo la disfruté. Después hay otras lindas más modernas como Nick and Nora Infinite Playlist, no me sale el nombre en español porque es algo parecido, pero la buscan así. Esa es linda, esa película. Michael Cera, sí, y la una chica muy pechugona de Two Broke Girls, que andan una noche por ahí y hay mucha música. Y no podemos ir un poco más clásico. Un poco más clásicos, por ejemplo, Sintonía de Amor. Sí, cuando Notting Hill. Bueno, ahí Notting Hill. Notting Hill. Ella no es un poco da conchu, Notting Hill. Si la analizamos, sacando la frase de soy solo una chica que quiere un chico, lo cagó dos veces. Sí. Bueno, ¿qué querés? Es una forra. Bueno, está bien, pero vive una realidad que no es común. Si vos me decís una mina que está viviendo una realidad común, todo bien, pero esta estaba como en otro plan. Entonces se puede burlar del pobre bibliotecario, librero. No se puede burlar, pero necesitó adaptarse. Es terrible, nada. Después, cuando Harry conoció a Sally, clasicazo, se mantiene como de las mejores, si no es la mejor comedia romántica. Total. Ahora, ¿no tendrían que haberse dado un poco antes, si fuera la vida real? ¿No se hubieran dado antes? Sí, ¿qué pasa? En la vida se real. En la vida real. Pero eran los 80, antes, ¿no? También. Era otra época. A mí, creo que una de mis favoritas es Sintonía de Amor. Una película muy linda, con Tom Hanks y Meg Ryan. Oh. No, ¿me equivoco? ¿No es buena o sí? No, es Nora Ephron, funciona. Sí. Es raro cuando empezás a ver y decís, el nene está buscándose una madrastra por radio, es media rara. Bueno, es un nene que tiene sueños. Es una excusa. Sí. Igual la más rara, lejos, va a ser la que más recaudó en la historia, que es Mujer Bonita. O sea, es rarísima y nos trajo acaparadas... poco creíble. Un montón de cenicientas modernas, pibas que se quedaban en la casa mirando la novela de Andrea del Boca, creyendo que iba a venir un ricachón... Y las iba a sacar y las iba a llevar a Parque Leluar a vivir. Malísimo. Todos en los 90 estaban ahí esperando. No existe. Me va a llevar a Alto Palermo y me va a comprar un montón de ropa. No. Yo soy muy de moquear con las comedias románticas. Pero me pone mal no estar acordándome de otras comedias románticas. A riesgo de irnos a un lugar donde ya no hay películas en colores, Piso de Soltero de Billy Wilder. Tomala. También es una excelente comedia romántica. Es una excelente comedia romántica. No la he visto, no he tenido la suerte. Yo tampoco, che. ¿Lloraste tú con alguna comedia romántica? Comedia romántica y llanto... Nunca, ¿no? Creo que no, che. No. Es un monstruo. No, capaz que si me veo una esta noche me la hago llorar, pero no sé. Ustedes que son todos barbudos, ¿vieron Diario de una Pasión de Notebook? No. La de la viejita con Alzheimer, que el viejito le cuenta su historia. Las minas la aman, y yo admito que la vi en un momento de sensibilidad romántica y emocional, y lloré. Después la volví a ver cuando estaba estabilizada psíquicamente, dije, esto es una porquería, pero me la estaban compré regulando la pastilla de freno, mami, ¿qué pasó? Alta fidelidad. Alta fidelidad es muy comedia romántica de varón, como nos decía Gaby acá de producción. Muy linda. Sí, es linda película. Muy linda película. Linda. Sí, está buena. Viéndolo desde el lado de la muchacha. Estás pensando en alguna otra. Sí. Vos estás pensando en alguna más tipo irreversible, ¿no? Esa onda que te gusta. Claro, más tú, a vos, comedias románticas. Y le pasan con títulos como Viejas Trolas, un infierno anal. Ah, una última cosita. Sí. Hoy también se reestrena Buscando a Nemo en 3D. Disney suele reconvertir bastante bien. Bueno, pero hay gente que tiene niños, Jalo, y no sabe dónde meterlos a los niños. Lo meten en el cine y tienen un corto de Toy Story antes. Y Disney suele reconvertir en 3D muy bien las películas. Una cosita. Si estás por volver a tu casa, te contamos que la línea Sarmiento restableció el servicio totalmente entre 11 y Moreno, Moreno 11, circulando en vía contraria entre Aedo y Castelar. Simplemente eso, señores y señores, ya llega Rock and Close con Mariano Clos. Nosotros vamos a cerrar el programa con un clásico de Faith No More, Midlife Crisis. Gracias, Vale, yo hasta por la operación. Notable el trabajo de la producción. Sí, muy bien. Fini, Ayelen, Gaby, Tucumshot, Fiorella, Calo. Hola. En nuestro blog gentesexy.fm rockandpop.com. No se olviden que esta noche no pasa, toca Europe. ¿Posta? Sí. No la podés creer. Sí. Privilegiado, lo ven en todos lados. Lo ven. ¿Puedo venir? Harry está en todos lados, lo ven en todos lados. Sí. Maravilloso. Nosotros nos despedimos. Quédate a escuchar Rock and Close con Mariano Clos. Y no te olvides que hoy está Europe, posta Europe, los de tananana. Eso, la última cuenta regresiva, el primer cassette que tuve en mi vida. Están aquí en la Rock and Pop en un rato nada más. Hernán Lorenzino anticipó que el proyecto de presupuesto 2013 prevé un crecimiento del 4,4% para el año próximo, con mayor consumo, inversión y superávit comercial. Confirmaron que el temporal dejó 3 muertos en Uruguay. El total de víctimas fatales aumentó hoy, al aparecer muerto el menor desaparecido en una cañada del departamento de San José, vecino a Montevideo. En tanto, otras 3 personas resultaron heridas en Montevideo y otras 462 fueron evacuadas en todo el país.